Normalmente he pasado un buen día cuando he olvidado literalmente el móvil durante toda la jornada y después de llegar a casa le echo un breve vistazo. Mi Gym en Casa, episodio 261. Hoy toca hablar de estilo de vida, de minimalismo y más concretamente de minimalismo digital. Personalmente creo que es necesario hacer una reflexión en este sentido. Quiero hoy hablar de este tema. Si os gusta, si os interesa, profundizaremos más en él. Me parece que, ya os digo, es necesario darle una vuelta y plantearnos qué puñetas estamos haciendo con nuestra vida. Porque hay veces que dices, joder, o sea, esto es preocupante. Bueno, vamos a hacer un divertido ejercicio. Imagina que estás en tu lecho de muerte, cuando quiera la fortuna que esto ocurra. ¿Crees que te arrepentirás de no haber pasado más tiempo mirando una pantalla? Si la respuesta es tan clara, ¿por qué los españoles pasamos más de 2 horas al día mirando el móvil? Y eso solo el móvil, y me parece poco realmente. Suma esto a la televisión, la tablet y ordenador y nos da que pasamos de media 11 horas al día delante de una pantalla. Alucino. Es que 11 horas al día, o sea, esto es acojonante. Esto hace que pasemos 165 días de 24 horas al año mirando pantallas. Creo que poca gente se arrepentirá de no haber pasado más tiempo consultando Twitter, Instagram o viendo Netflix. Si lo tenemos tan claro, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué no somos minimalistas también digitalmente? Bien, antes de continuar, soy consciente de que esto es un podcast, esto es digital, ¿no? O como se llame, si no, no podría llegar a vosotros ni vosotros a mí, pero veamos esto como una herramienta, ¿no? O sea, esto no es el diablo, ¿vale? Ni está fatal, pero tenemos que hacer un uso responsable de ella porque a lo tonto, poquito a poco, se va metiendo en nuestra vida hasta un punto que casi da miedo, ¿no? Porque es que realmente 11 horas al día, o sea, en España, he buscado España por no buscar, ya sé que soy muchos de Latinoamérica, pero por dar una referencia de que hoy en día con la globalización, pues la verdad que nos comportamos todos bastante parecidos. También soy consciente de eso, de que llego a vosotros a través del podcast o incluso del vídeo en YouTube, ¿no? De hecho, yo para poder hacer este proyecto tengo que pasar bastantes horas delante del ordenador. Pero me parece que hay bastante diferencia, no lo sé, es mi opinión, en cuanto a cuando estás creando o cuando estás escuchando. Yo también escucho bastantes podcasts, sobre todo cuando voy conduciendo y tal, o cuando estoy por ahí dando un paseo, en ese tipo de consumir contenido que yo quiero, es decir, yo quiero escuchar este podcast, quiero ver este vídeo concreto, a estar ahí como una cosa tonta viendo vídeos, o sea, porque mi vida gira en torno a ver el móvil o a usarlo todo el rato y ahora veremos un poco, haremos eso, una pequeña reflexión. Bueno, ¿qué es el minimalismo digital? Pues se trata de hacer un uso racional de la tecnología. Los móviles que tenemos hoy en día, el acceso a Internet a alta velocidad, el contenido de calidad que podemos consumir en la tele de pago, son herramientas muy útiles y chulísimas, tan chulas, que poco a poco, sin darnos cuenta, se convierten en adictivas. Toda esta tecnología no es ni buena ni mala, es una herramienta. Y nosotros somos los responsables de hacer un uso racional de ella. Por ejemplo, el objetivo de Facebook es que estés mirando mucho tiempo su red social, pero creo que ya somos mayorcitos y deberíamos ser responsables para hacer un uso racional de esta herramienta o directamente borrarla de nuestro teléfono móvil. Es algo así como cuando hablé de enseñar a tus hijos a hacer fuego, ¿vale? El fuego puedes usarlo para calentarte, para cocinar y también puedes quemar el bosque. ¿Eso hace que el fuego sea malo? No, ¿vale? Lo hace malo el uso que hagamos de él. Pues esto es lo mismo. Yo utilizo, cuando voy a Madrid, porque soy un paleto, el Google Maps, porque si no, no llego allí ni de coña, ¿sabes? Si de ahora donde vivo, pues tengo que ir, no hay transporte público que llegue allí y tengo que ir ahí. ¿Es una herramienta? ¿Es buenísima? Sí. Pero, ¿vale? Que no nos atrape. O sea, es claro, es que es tan chula, ¿no? La pantallita, todo es tan agradable para la vista, para el cerebro, que a veces nos quedamos atrapados en eso. Y simplemente se trata de eso, de hacer una reflexión, no decir que la tecnología es mala de por sí, porque repito, si no, no estarías escuchándome un tío aquí que está en la habitación, en su dormitorio, con un cuadro de fondo grabando en un micrófono. O sea, si no, esto no existiría, pero creo que debemos ser responsables para hacer un uso racional de ella. A pesar de que los lobbies estos de Internet o lo que sea, pues hagan para que sea más adictiva. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, sobre todo si estáis escuchando esto, que os deis cuenta de ello, de hacer un uso responsable de ella. Vale, Vamos a hablar un poco de la manía de hacer vídeos de todo. En el artículo que acompaña al podcast, os he dejado. Yo creo que es una foto que vi por ahí en internet una vez y me parece bastante ilustrativa. Se ve una abuelilla, o sea, hay una valla y detrás está lleno de gente, pues como una carrera, un concierto, yo qué sé qué será eso. Y hay una abuelilla apoyada en la valla, la mujer ahí mirando con una sonrisa, mirando lo que estén mirando porque no se ve lo que miran, y todo el mundo con el puñetero teléfono ahí levantado, no sé qué, tal, ahí como cosas tontas, ¿no? Y la abuela es la única que está disfrutando realmente del momento. Es interesante. Bueno, ¿y no os ha pasado que estáis viendo algo y de repente una nube de pantallas se pone delante de vosotros? Hace unos días fuimos con la familia a ver pues un evento. Bueno, era una suelta nocturna de rapaces que habían tenido problemas, las habían curado, estaban rehabilitadas, no sé si se dice así. Y bueno, pues las iban a soltar y bueno, pues es una cosa que se hace en familia, también van críos y tal, pues está chulo que lo vean los niños y también los adultos, ¿no? Ver salir ahí volando libremente unos pajarillos, en concreto eran unos autillos. Bueno, pues resulta que están ahí con la caja, tal, está así todo rodeado de gente. Y ya cuando van a sacar los pájaros, de repente empiezan a salir teléfonos móviles ahí, como yo que sé, como si los hubieran regalado, y todo el mundo ahí poniendo el teléfono móvil delante para grabarlo. Es que es acojonante, o sea, como si luego fueras a ver el puñetero vídeo ese del pájaro volando. O sea, yo es que no lo entiendo. Disfruta el momento y llévatelo dentro, coño, y no dentro del teléfono, dentro de ti. No sé, yo es como lo veo. O sea, no tenemos bastante con estar mirando todo el rato la puñetera pantalla, que cuando ocurre algo chulo de ver, también queremos mirarlo a través de una pantalla, no sea que nos pase algo, ¿no? Que veamos algo así directamente con los ojos y nos quedemos ciegos o algo. Bueno. Y el problema de todo esto también es la trampa adictiva. Lo más problemático en tecnologías adictivas son las redes sociales. Es como la oveja negra, ¿no? De todo esto de internet y tal. Yo por eso hace ya bastante, no me acuerdo ni en qué episodio os lo comenté. Sí, en el episodio 142 comenté que, bueno, que dejaba las redes sociales. Ahí os dejo las razones y tal. Bueno, ya si queréis echarle un vistazo, episodio 142. Sí que es verdad que ahora este proyecto está en Instagram, no lo llevo yo, lo lleva otra persona, o tercera persona, bueno, por probar y tal, pero ya os digo, tampoco tengo sentimientos encontrados, ¿no? De un poco fomentar eso. Sé que es verdad que si haces un uso responsable, puedes verlo perfectamente y no estar enganchado, pero bueno, al no llevarlo yo, bueno, parece que no sé, que personalmente no estoy ahí enganchado ni nada, pero siento un poco de decir, joder, es que si fomentas eso, bueno, pero bueno, son cosas mías. Y el ex vicepresidente de crecimiento, que es un área que tienen los de Facebook, Chamanth Palihapitiya, imagino que será hindú o algo así, decía, luego ya dejó de trabajar ahí: los ciclos de retroalimentación a corto plazo que hemos creado, impulsados por la dopamina, están destruyendo la forma en la que funciona la sociedad. Es decir, se trata de conseguir la recompensa fácil, el me gusta, y eso hace que nuestro cerebro reciba un estímulo positivo y por eso es tan adictivo. Si tú pones la fotito de marras y un me gusta, entonces eso, tú al verlo, tu cerebro al ver que hay un me gusta, siente como, pues eso, sube la dopamina, ¡oh, qué guay!, ¿no? Como que te sientes bien, y es un círculo adictivo vacío. O sea, finalmente es que ha visto ahí un me gusta, ¿no? Pero eso a tu cerebro le gusta y con lo cual hace que todo el rato estés mirando a ver si hay un me gusta y demás, ¿vale? Eso es un poco lo que esta gente creó intencionadamente para, pues para que fuera más adictivo y para que sigas mirando, ¿no? Que la historia, os digo, ¿es culpa de Facebook? Pues, hombre, pues realmente buscan que sea más adictivo, ¿no? Pero también estamos nosotros al otro lado para hacer un uso responsable de esa herramienta, ¿no? O sea, que bueno, más que buscar culpas es buscar soluciones, yo creo. El problema no es solo la adicción, sino que al pasar muchas horas delante de la pantalla, o mejor dicho, mirando la pantalla mientras hacemos otras cosas, hace que nuestra atención se fragmente, lo que viene siendo estar haciendo dos cosas a la vez. Eso hace que no estés, lo que se suele decir vulgarmente, ni al plato ni a las tajas, y cada vez que te cueste más concentrarte, focalizando tu atención en una sola cosa. ¿No habéis escuchado a alguien últimamente decir que le cuesta muchísimo concentrarse a leer, que no es capaz de concentrarse? Este es uno de los efectos secundarios de estar pendiente de la notificación del móvil y de que se rompa tu atención constantemente. Si nos cuesta leer, imaginaos estudiar o hacer algo en lo que necesites estar realmente concentrado. Esto, hay un libro de Carl Newport, bueno, que de hecho se llama Minimalismo Digital, no lo he leído, pero sí que estoy terminando de leer uno que se llama Deep Work, Trabajo Profundo, y va de esto, ¿no? Que hoy en día es súper importante la capacidad de concentrarte profundamente porque es que continuamente que si te llega un WhatsApp, que si no sé qué, que si un correo, que si un tal, pues entonces esa estamos tan acostumbrados a que nos interrumpan que es que ya a nuestro cerebro le cuesta muchísimo trabajo concentrarse. Bueno, ¿y qué pasa con los niños? Esto es acojonante, o sea, esto da miedo, ¿vale? Mi abuelo no ha tenido este problema, tuvo que enfrentarse a otros del minimalismo digital, nuestros abuelos, vaya. Los de mi generación, los que tenéis de 35 para arriba y anteriores, pues no teníamos móviles, ni tablets, ni internet hasta casi pasada la adolescencia y nos hemos desarrollado sin ello, ¿no? Nos hemos aburrido, como había que aburrirse, que ahora parece que no te puedes aburrir. Pero hay niños que se pasan el día mirando una puñetera pantalla, por no decir otra cosa, y eso tiene efectos muy negativos en su desarrollo. Se acostumbran a la estimulación de luz y color de la pantalla y un libro les aburre soberanamente, y no es algo que ya estimule su cerebro, ¿vale? Esto hay, no voy a profundizar más, pero vamos, de hecho la asociación, iba a decir la española es la que recomienda las galletas dinosaurio esas, que no le haría mucho caso, pero la americana sí que, o sea, es súper restrictiva con estos tipos de tablets y de pantallas para los niños, ¿vale? Lo tiene súper restringido. Ya os digo, si os interesa el tema, profundizamos en ello y lo vemos más allá, pero realmente el daño que está haciendo es importante, ya os digo, no solo el rato que está el niño mirando la pantalla, sino a nivel como se está desarrollando. Ya el libro, o sea, un cacho de papel ahí con letras, pues no estimula nada comparado con una pantalla con luces, sonidos ahí, como mucho más. Entonces su cerebro se acostumbra a ese estímulo mucho mayor y lo otro, pues no le llama absolutamente nada la atención, ¿no? Bueno, y no solo son las redes sociales. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí algo que me molesta especialmente. Cuando estoy hablando con alguien y está constantemente contestando mensajes de WhatsApp o mirando el Facebook, digo, pero vamos a ver, que tío, que estoy aquí delante de ti, que te estoy hablando, ¿por qué puñetas estás ahí con el teléfono? Es algo que no me entra. Personalmente lo veo como una falta de respeto y es algo que me cuesta entender. Imagino que será por la adicción y todo el rollo, pero ya llega un momento que empieza a influir en tu comportamiento y en tu relación con las otras personas, ¿no? Que por eso lo que decía antes el expresidente este o el ex no sé qué de Facebook, que decía que está destruyendo la forma en la que funciona la sociedad porque ya hay gente, quizás nuestra generación no lo hemos vivido, ¿no? Nos hemos desarrollado ya más mayorcitos, pero los chavales, los adolescentes de ahora, como están acostumbrados a la recompensa rápida, no me acuerdo ahora dónde lo escuché, en qué entrevista y tal, pero bueno, os lo cuento así brevemente. Ya el mantener una relación o de pareja o de amistad, que ya no tienes esa recompensa rápida e inmediata, sino que es una. Pues las relaciones de amistad se van forjando a fuego lento, ¿no? O sea, va siendo una cosa de día tras día o de cariño, de amistad, ¿no? Pues eso, ya al no haber recompensa inmediata, que no todos los días me estás recompensando, pues como que no se mantiene, ¿no? Y les, o sea, están como más adictivos al teléfono o tal que a las propias relaciones personales, ¿no? Y eso es acojonante, o sea, eso es. Yo lo veo problemático, vaya. Bueno, continúo. Aunque no tengamos redes sociales, podemos estar igual de enganchados al móvil, ya sea por WhatsApp, mirando el correo constantemente, o a la pop, para gusto de los correos, ¿vale? Yo he estado últimamente buscando una bici, que me quería comprar una bici porque la mía está ya escacharrada y quiero montar un poquillo más. Y he pasado horas mirando el puñetero Wallapop que me da por saco, pero bueno, que también soy consciente. O el correo, ¿vale? Mirar constantemente el correo. A mí me ha pasado, ya lo he superado, pero es algo que, o sea, constantemente me refiero a mirarlo en el día 15 veces. Ya me parece bastante. Pues si miras el correo, te sientas delante del ordenador y haces lo que haya que hacer, ¿no? Os estoy poniendo ejemplos de que no tiene que ser, qué malo es el Facebook o qué malo es tal. No. Qué malo es todo lo que te haga, pues, crear una adicción con ello. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues simplemente hacer un uso racional del móvil y demás aparatos digitales. No se trata de quitarlos, igual en algún caso concreto es quitarlos, eso es un poco lo que veáis cada uno. Pero un uso racional y un uso es una herramienta, ¿vale? Soy de la opinión de que si no eres capaz de controlarlo, mejor elimínalo de tu vida. Muerde el perro, se acabó la rabia. Ya hablé de ello, lo del episodio 142 de las redes sociales, ¿no? Bueno, no voy a contar otra vez la historieta. Pero si quieres escucharla ahí, seguro que os reís. Bueno, ¿qué podemos hacer? Venga, vamos a dar algunas pautas, algunos tips que se suele decir para intentar mejorar esto e intentar limitarlo. Bueno, lo primero de todo es medir cuánto tiempo pasamos con el móvil. Para adentrarnos poco a poco en esto del minimalismo digital, lo mejor es medir ese tiempo. Porque os aseguro, tú piensa ahora, ¿cuánto tiempo pasa mirando el teléfono móvil? Contéstate a ti mismo, yo qué sé, 2 horas, 1, media. Vale, pues ahora vas a instalarte una aplicación Está en Android, imagino que también estará en... Bueno, de hecho, los de iPhone sí que os manda una de estas semanal o algo así, ¿no? Había leído por ahí, bueno, no sé. Se llama Action Dash. Action, como suena, y Dash, D-A-S-H, ¿vale? Es gratuita y te dice cuánto tiempo pasas al día mirando el móvil y en qué aplicaciones. Y vais a alucinar cuando os diga que paséis más de 2, 3, 4 horas mirando la puñetera pantalla del teléfono. Esto tiene... la gracia es que viene, te vienen las aplicaciones. Por ejemplo, hoy que yo estoy grabando este episodio, me va a salir que he estado, yo que sé, media hora más, 40 minutos más, porque luego esto se edita y tal, mirando la pantalla del móvil. ¿Por qué? Pero claro, veo que esos 40 minutos han sido de la cámara que estoy grabando, que estoy haciendo algo. Pero cuando veáis un día que en WhatsApp habéis estado una hora, que el Facebook o el Chrome o lo que sea, habéis estado otra tal, vais a decir, me cago en la leche. O sea, eso está genial porque ya te abre los ojos y te dice, hostia, macho, es que estoy... mirando el móvil, yo qué sé, al día 4 horas. Y dice, joder. De hecho, algún compañero me dijo, joder, ayer estuve mirando el móvil 5 horas. Como dice, que se asustan, ¿no? Que luego me hace gracia, porque muchos de vosotros, a ver, no conozco los casos particulares, ¿vale? Ahora, cuando yo no llegáis nuevo de socio, os pregunto, me contáis un poco vuestra vida y ya os recomiendo yo qué hacer y tal. Pero el problema general suele ser falta de tiempo. Hay gente que no tiene falta de tiempo, o que no lo ve así. Falta de tiempo. Si a cada una de esas personas le das el, le pones la aplicación esta, Action Dash, hay un montón, ¿vale? Buscar ahí, si no encontráis esa, hay un montón. Y dices, joder, es que ves al móvil 2 horas y media todos los días, macho. 2 horas y media para entrenar, vale. 2 horas y media no, vale. Déjate media hora para contestar algún mensaje o lo que sea, o entretenerte un rato. Pero, macho, que es que tienes, hay tiempo en el día más que de sobra, ¿vale? También está la logística, ¿no? Igual es el rato que estás en el trabajo, que vas en autobús, bueno, no lo sé. Pero que... Esto nos hace ver que, hostia, que son muchas horas al día, que eso a lo largo de toda nuestra vida son muchos años, que perdemos sin darnos cuenta. Si lo hacemos conscientemente de que, no, mira, yo paso 2 horas al día y veo esto, veo lo otro, me parece bien, genial, ¿vale? O sea, es hacer un uso racional. ¿Eso te parece racional? Perfecto. Pero míralo, porque muchas veces el problema de esto es que no nos damos cuenta y esto nos hace... nos abre los ojos y, coño, pues ya podemos tomar medidas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer entonces a partir de esto, después de haberlo medido? Poner el móvil en blanco y negro. De esta forma te será menos atractivo al estar mirando cosas en el móvil. Ya hablé de ello en el episodio, no voy a repetir más. Vale, en el episodio no lo sé, esperaros, que tengo aquí el enlace. Os lo dejo también notas del episodio. 195, ¿vale? Episodio 195, ahí tenéis cómo hacerlo. Aparca el móvil al llegar a casa y quita los datos. Esta idea de mi mujer, ¿vale? Esta no es mía. En la entrada de casa hemos dejado, ella ha construido una cajita que es un parking para teléfonos móviles y cuando llegamos por la tarde a casa, pues deja el móvil aparcado ahí, se quitan los datos y oye, pues si alguien llama porque es urgente o pasa algo, pues te llaman, ¿vale? Y el WhatsApp pues se queda ahí muerto y no nadie sabe de él. Es otra opción que podéis hacer, ¿vale? O X horas, hay gente que dice, no, pues 3 horas antes de acostarse, yo qué sé. Buscar un poco, se trata de dar ideas y que... implementéis las que tenga sentido para vosotros y lo podéis hacer con facilidad. Y esta opción me encanta. Esta todavía no la he hecho, pero todo se andará. Que la opción campeón minimalista, que es el Nokia antiguo este de toda la vida. Esta es la opción más radical y la de usar el típico móvil ese Nokia que tenemos guardado, esos indestructibles, y que aún siguen vendiendo, por cierto, que están en Amazon y no están caros, que solo tiene llamadas, SMS y el juego de la culebra. O sea, no hay trampa ni hay nada. Además, la batería dura toda la semana. Yo todavía estoy... No lo sé, me da un poco de cosas porque sí que hay cosas, ya os digo, el Google Maps o alguna cosa o cosas de la web que miro, los podcasts también, no sé si se puedan descargar y luego, pero es un poco más rollo, ¿no? Pero, ¿qué dices? Bueno, realmente un móvil normal, un smartphone de estos que utilizamos, tú puedes quitar todas las aplicaciones que molan mucho pero que no quieres utilizar y ya está, ¿no? O sea, que tampoco habría mayor problema, pero es ahí como lo otro ya sí que no hay vuelta de hoja, el Nokia este de toda la vida. Que estoy seguro de que algunos de vosotros los tenéis, porque somos aquí una panda de frikis, que seguro que alguno sale ahí diciendo que lo tiene, vamos, me juego lo que sea. Bueno, pues, bueno, resumen y conclusión de todo esto. Sé consciente del tiempo que pasas mirando una pantalla. Si quieres reducirlo, porque lógicamente al pasar tiempo mirando la pantalla te estás perdiendo otras cosas, utiliza alguna de estas opciones para conseguir un equilibrio. Un uso responsable de la tecnología, que de eso se trata el minimalismo digital. Así que lo dicho, instalaros la aplicacioncilla esa y a ver cuánto tiempo pasáis y os invito a hacer esa reflexión. Los que tenéis hijos, hacerla más profundamente porque el daño puede ser interesante. Si os gusta este tema, podemos profundizar más. Y nada más, ser responsable digitalmente para ser feliz. Adiós.